Sonidos de una Nación presenta. Yo proclamo solemnemente ante mi pueblo. Bicentenario de la Independencia. Vengo a saludarlo. 200 años y un sueño eterno de libertad. Fue derrocado el presidente Frondizi. Una nación, nuestra patria. Asumiendo el compromiso de Juan Domingo Perón en el año 1974, la Junta Militar decide tomar la organización del Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 como la posibilidad de una vidriera al mundo. En 1977, un grupo de exiliados argentinos radicados en Europa iniciaron una campaña contra el Mundial, haciéndose eco de las constantes violaciones a los derechos humanos sufridas en el país. La Junta Militar los acusó de campaña anti-argentina. Mundial 78. Una muestra de lo que los argentinos somos capaces de hacer. Hoy es un día de júbilo para nuestro país. La iniciación de un evento deportivo en escala internacional como lo es este Campeonato Mundial de Fútbol 78. Ya con el Mundial en curso, la selección dirigida por César Luis Menotti fue de menor a mayor. Superó la primera fase, pero perdiendo un partido, por lo que debió viajar a Rosario para jugar la segunda fase. Tras algunos resultados adversos, en la última fecha Argentina debía golear a Perú para clasificar a la final del torneo. Esto dio pie a uno de los partidos más controversiales que alguna vez se haya jugado en un Mundial. Más bien, previo al partido con Argentina fue un zafarrancho. Entró a saludarnos Videla con un grupo de personas. Dentro de ese grupo de personas estaba hasta Henry Kissinger. Argentina venció 6-0 y de esa manera accedió a la final. En esa final los esperaba Holanda, que vino al Mundial sin su jugador emblema, su máxima figura, Johan Cruyff, quien se automarginó de su selección en desacuerdo con que el Mundial se jugara en un país gobernado por una dictadura militar. ¡Argentina campeón mundial! ¡Organización extraordinaria! ¡25 millones de argentinos que tienen un solo color! ¡El celeste y blanco! ¡El fútbol ha hecho el milagro del país! Quedarían en el recuerdo el himno compuesto por Ennio Morricone y aquella otra canción que decía: Sonidos de una Nación presenta Bicentenario de la Independencia. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.